El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Ni un auto, ni relojes de medio millón, ni cuatro empleos bien pagados. Nada de eso. Para que alguien te pueda amar, nada de eso. Con unas buenas llantas, un celular piola, una motito y una visera, alcanza. Por lo menos eso es lo que vaticinan desde la tele, la radio, las revistas y los diarios, Nike, Movistar, Adidas, Coca-Cola, entre otras grandes marcas que nos enseñan lo bello que es comprar, y lo idiota y fuera de onda que es un pibe que no entra en ese círculo. O sea, Para que alguien te pueda amar, pibe, tenés que tener ciertas llantas y alto celular. Si no, estás fuera. Y el pibe se la cree. Y se la hacen creer. Y termina haciéndoselo creer a otros. Él no tiene un mango. Pero una cultura y ciertas sustancias lo van a ayudar. Hay que meter caño. Hay que hacer lo que sea. Nike dice por la pantalla que si no compro soy un boludo. No valgo nada. Y yo quiero ser algo. Tengo que hacerle caso a Movistar, a Coca-Cola, a Claro. Ellos saben lo que es la felicidad. Tengo que hacerles caso. Y si el pibe está algo cebado, termina pegándole un corchazo a alguno. Total, a Nike, Adidas, Movistar, no le importa de dónde saca la plata. Mientras que la deposite en sus bolsillos, todo bien. Aparte, le hacemos un favorcito a las empresas de seguridad, los countries y los barrios privados. Cuanto más miedo tenga la gente, más planes van a vender, más casas más van a vender o alquilar. Sus ganancias van a crecer. Y todo gracias a vos, pibe, que terminás internado en algún instituto o dado vuelta en alguna zanja por algún descuido policial. Y si zafás de esas dos, todavía te queda el paco. Y ahí te quiero ver. Es así que te come el marote. Mirá, pibe, si yo con este atuendo negro, la cara toda tajada y mis tenebrosas manos de tijera pude levantarme al adorable Kim, ¿sabés todo lo que podés hacer vos en shortcito y alpargatas? No te comas el chamullo, que los que terminan ganando son siempre los mismos. Desde una oscura mansión, Edgardo, el joven manos de tijera. Thank you. y estas son las noticias importantes de la semana. Nacionales. Efecto Arjona. Un estudio comparado llevado a cabo por estudiantes de la afamada Universidad de Flores habría dado a conocer que escuchar un disco entero de Ricardo Arjona y fumarse una dosis de Paco tendrían las mismas consecuencias. El estudio fue llevado a cabo por estudiantes de dicha universidad. Tendría como objetivo buscar herramientas para expandir el mercado de ciertos productos, como es el caso de Ricardo Arjona. El anuncio podría ser: si el Paco ya no emociona, fumate este disco de Arjona, dice satisfecho uno de los estudiantes de la prestigiosa Universidad Bonaerense. Latinoamericanas. Si no hay quilombo, no vamos nada. Inédita situación en las últimas elecciones chilenas, donde el 57% de la población no concurrió a votar. Ante la pregunta de los periodistas de por qué no iban a votar, los chilenos dijeron, en su mayoría, no sentirse representados por sus candidatos. No hubo agravios, ni insultos, ni siquiera un pequeño cachetazo, dijeron los chilenos. Un poco de quilombo y sangre no viene nada mal. Ante esta situación, las autoridades electorales proponen crear un ring para las próximas elecciones a presidentes en el 2013. Internacionales. China ataca Kamchatka. La situación en Asia no podría ser peor. En el medio de una disputa por un fraude en la venta de un contenedor de encendedores fallados por parte de China a Kamchatka, el primer ministro chino le habría declarado la guerra a los kamchatkíes. Hoy el mundo está en vilo, esperando a ver quiénes lanzan el próximo dado. Ahora sí, buenas noches oyentes. Le voy a dar el saludo propio a mi compañero aquí del lado derecho. Buenas noches, Leandro. Buenas noches. Buenas noches, Federico. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Arrancando una nueva edición de Pretérito Plus Cuán Perfecto, siendo el 30 del 10 con una temperatura de 21 grados centígrados. Hoy estamos sin computadora, sin Facebook, así que aquel que nos está siguiendo, le leeremos los saluditos en algún otro momento. Así que bueno, disculpen las dificultades técnicas, pero tenemos que decir que estamos más acogedores que nunca. Estamos todos en un mismo estudio, compartiendo este mismo lugar. Somos cinco en el estudio, porque bueno, distintas refacciones en el edificio de la radio han hecho que bueno, tengamos nuestros compañeros que por lo general lo tenemos del otro lado del vidrio, los tengamos acá junto con nosotros. Así que les vamos a dar las buenas noches, a ver si nos gritan del otro lado. Buenas noches. Buenas noches. Ahí sí, está, sí. Bien, ha salido a coro y todo. Sí, sí, nos escucha muy bien porque el operador está sentado a mi espalda, ¿no? Tenemos tan poco espacio que... Sí, sí, sí. Y arriba de las piernas del operador estaría el jefe de piso. Así es. Así, en una pose bastante secretaria jefe, conocida comúnmente en el cine masculino. Sí, igualmente las manos las tiene en el teclado y está manejando esos botones que manejan. Que solamente los operadores saben para qué sirven. Para qué sirven, sí, sí, sí. Nosotros no podríamos. Yo creo que no. Por lo menos yo no podría, pero bueno. Exactamente. Hemos arrancado con las notis. Con las noticias que han parecido importantes. Noticias importantísimas. Importantísimas que ningún medio las levanta, por eso nos vemos obligados a levantarlos nosotros. Terrible la situación en Asia. Sí, sí, sí, terrible en cualquier momento. Una guerra, ¿qué sería? La primera guerra del siglo XXI. Exactamente, puede ser eso. Nos están observando desde la ventana, así que los saludamos. La gente se está golpeando. Les pedimos que, bueno, que moderen su actitud, porque bueno... Así que bueno, dice. Sí, le mandamos un saludo al gato, que es el artista que está pintando al señor el mural acá en Diego Villalba, de Gente de Arte Andante, que bueno, está deleitándonos. Pintando a esta hora, cosa que no es menor, Sí. Cosa que no es menor, prácticamente un deporte extremo. Pero porque es gato y tiene visión nocturna. Ah, ¿viste sí, que los sí, gatos sí, ven sí, mejor sí, de noche sí, que sí, de día? Sí, sí, sí, sí. Yo creo que lo podemos relacionar con eso. Bueno, yo estoy un poquito anonadado por las noticias que tiramos al aire recién. La que me tocó leer a mí es bastante fuerte porque tengo muchas conocidas que escuchan a Ricardo Arjona, ¿sí? Y me preocuparía que esta noticia tirada por los estudiantes de la prestigiosa Universidad de Flores sea cierta. Sí, a mí sí. También, porque yo lo he escuchado a Arjona, no ahora, no cuando le canta a la menstruación, sino que en épocas cuando cantaba Si el Norte Fuera al Sur, cuando a sus inicios prácticamente. Cuando manejaba un lenguaje un poco más político. Claro, sí, sí, como que con poesía te tiraba algún contenido un poquito más lleno. Bueno, una de las cosas en las que tendrían que profundizar los muchachos de esta afamada universidad es si escuchar cualquier disco de Arjona equivaldría a fumarse una dosis de Paco o, según el disco, la droga. Por ejemplo, sí, sí, sí. Quizás el primer disco equivalga a un fernet. Un fernet. También, o sea, vamos a ser sinceros también, el Paco de antes no es el mismo que el de ahora. Entonces, sí, quizás el Arjona de ahora hace tan mal como el Paco que se está consumiendo actualmente. Quizás claro, el Paco antes era un poquito mejor y no te hacía tan mal. Claro, claro. Ni siquiera existía antes no, el Paco. Siempre existió, ahora se vende. ¿Cómo que existió siempre? O sea, es el residuo de lo que queda de la producción de coca. Hoy en día se ha buscado una forma para comercializar eso, pero siempre existió ese residuo. Antes lo tiraban o sabían que era malo, claro, directamente. Pero no existía la droga Paco que se compraba, claro, y se consumía. Claro, claro. Después le pusieron un nombre y la vendieron, sí, pero, claro, pero es, sí, es como, bueno, el que no puede comprar la marihuana se compra el Paco que es más barato. Claro. O el que no puede comprar cualquier droga compra Paco que es más barato. Sí, sí. Sería igualmente, viéndolo desde ese punto de vista, los discos no están nada baratos, así que sería un vicio bastante carito, claro, claro, ¿no? Sí. Podríamos compararlo con un cocainómano. Sí, igual, casi, igualmente claro, no creo que tenga que ver con una cuestión de precios. Sino es por los efectos que genera. Claro. Y yo he visto a varios fanáticos de Arjona caminando ahí por la calle cual zombies, así que no me llama nada la atención que, sí, que sí, el sí, estudio diera que es parecido, ¿no? De última, retomando un poquito la editorial, ¿no es cierto? No le costaría nada al grupo de difusión de marketing de Ricardo Arjona a través de publicidades por los grandes medios de comunicación, incentivar a los pibes a que salgan a chorear a la calle para comprarse un disco de Arjona. Claro. Si pueden hacerlo para que se vayan a comprar unas zapatillas Nike o un celular pueden hacerlo tranquilamente, que vayan a chorear y pegarle un tiro a cualquier vecino para comprarse un disco de Arjona. Claro, exactamente. Igualmente pasa lo mismo que estabas diciendo con el marketing, lo estaba relacionando a lo que pasó en Chile, ¿no? Que las autoridades están tratando de incentivar a los chilenos a que vayan a votar y van a hacer un ring para que se peleen. Claro. Es la manera de incentivar para, claro, que puedan ir a votar. Lo van a quieren ir a votar los chilenos. Lo van a mediatizar un poquito. Yo creo, para incentivar. Podríamos hacer una conexión entre los estudiantes de la Universidad de Flores y las autoridades políticas de Chile para ver si pueden encontrar una solución a esta poca atracción que tienen para, claro, con la gente. Para, o sí, que sí, propongan, sí, Arjona, ¿sí?, de presidente en Chile. Esa puede ser otra, una, ¿sí? Sí, sí, sí, que utilicen Arjona en sus jingles publicitarios. Claro, tendrían, sí, todo el sector masculino. Sí, igualmente los chilenos lo que están reclamando es sangre, ¿no? Quieren que haya, que se peleen. Puterío. Sí, quiere, bueno, decir, pero Arjona no le canta la menstruación. No, pero le podemos armar también, un barco. Sí, claro, le podemos armar un combo, le mandamos un barco o un avión de acá, le ponemos a Aventura, Real, lo traemos a Arjona, lo ponemos también y se lo mandamos en buque allá, que le hagan quilombo allá. Podría ser. ¿Eh? Sí, sí, sí, lo podemos. Ah, mira, a la Nata que le hace entrevistas a Delia, también lo podemos mandar para ¿cuánto allá. ¿Cuánto te va a pedir, claro, un La Nata para ir a hacer quilombo allá? Y no sé, qué sé yo. No sé si. Se fue a Venezuela hace poquito. Sí, tenemos los fondos necesarios, habría que consultar con el jefe de piso para ver si podemos llegar a hacer esa maniobra. Dice que sí, el jefe de piso. Sí, sí. Se manejan los números necesarios para mandar un La Nata. Sí. Yo pasé por la casa del jefe de piso y tiene una 4x4 nueva. Bueno. Bueno, así que tan mal no le está yendo. Buenísimo, en buena hora. Sí, sí, sí. Sí, porque se lo merece. Sí, sí, no, no. Un tipo trabajador. Decir, un tipo trabajador que ha vivido prácticamente el 90% de su vida en Alpargatas. Claro. No es un dato menor. No es un dato menor y sigue la línea de el joven mano de tijera, que te dice, flaco, no te guíes por lo superficial. Claro. Hay otras cosas más profundas. El tipo se levantó aquí. No es joda, la linda de la película. Sí, pero, ¿sí? Pero contra de los cancheritos. Y teniendo esas manos que... Mirá, manos de tijera, todo tajeado, porque no solo la cara debe tener tajeada, debe tener todo blanco papel. Blanco papel que parece que tiene hepatitis. Uh-huh. Ese traje negro que parece un cura. Y el pelo. El pelo todo chuzo, sucio, ni se lava el pelo. Tímido. Tímido, casi no habla en la película. Y el loco se la mueve a la principal. Pero eso me remite a una canción de Ricky Maravilla que dice algo tendrá ese petizo, ¿no? Claro, ¿qué tendrá el petizo? ¿Qué tendrá el joven mano de tijera? Y claro, yo creo que a través del contacto... Hay cosas que en la película no se mostraron. Pero bueno, también yo creo que la estética, el look del joven mano de tijera también es ganador, ojo. En ciertos... Es hasta uno del primer emo del mundo. Sí, sí, en ciertos ámbitos lejos. gana. Las minas están muertas por Johnny Depp. Lo que haga, más allá de que lo haya encarnado en ese momento. Pero bueno, así que yo creo que gana. Yo creo que no. Sí, hay que ver. Yo creo que no, si una... No sé, una amiga mía le pongo una noche con el mano de tijera mano a mano en una pieza, me parece que no acepta. Yo conozco gente que sí. Pero bueno, tu ambiente es medio raro. Claro, sí, sí. Convengamos que no estás claro, en un ambiente... Claro, no, yo no sé, yo estoy en un ambiente sano. En un ambiente sano y equilibrado. Claro, ¿sí? Claro. Porque hay que estar con un joven manos de tijera en una pieza una noche, sí. No es joda, uno... Chicas suicidas pueden llegar, ¿no? A querer... Sí, chicas. Esa gente que se autoflagela y sí, se corta... Que ya no quieran seguir viviendo, que ya no, no le encuentren... Me parece que me voy a pasar una noche con el joven manos de tijera. Bueno, se va curita. Sí. Bueno, gracias, Fede, por la sugerencia. Yo siempre me preocupo por sí, todo. Pensé que me ibas a decir lleva forro. No, y no creo que tenga sida, ¿no? Si no, no garcha casi nunca. Yo no sé, de esas cosas no voy a hablar. Tenemos a nuestro propio Luis Ventura acá, así que, bueno, no vamos a hablar de la intimidad de la gente, yo supongo. Del joven. Sí, sí, sí. Pero si vamos, tenemos que estar preparados. Sí, hay que hablar de ciertas cosas. No, pero yo me llevo el termo y los mates y ya está. Si Lucas estaría acá, diría, ¿por qué no? Mejor no hablar de ciertas mejor cosas. Mejor no hablar de ciertas cosas. Sí, y así quedan embarazados muchos pibes. Sí, pero muchas vos pibas, llevarías el mate, pero a vos te tiene ahí en estatua dibujado. Claro. Y... Sí, vos sos el que tendría que ir más preparado, de hecho. No, yo llevo el mate y llevo el termo, así que después lo dejamos toda la imaginación. Pero bueno, hemos vuelto a nuestra humilde tradición que nos dicta venir disfrazados. Este fin de semana hemos estado apoyando la caminata zombie o la zombie walk. Así que bueno, nos hemos dejado los disfraces cada uno. Ha sido solidaria, tenemos que decir. Han juntado alimentos los zombies con los cuales hemos estado caminando. Todos hemos llevado alimentos no perecederos, excepto el jefe de piso, que llevó 3 paquetes de galletitas criollitas. Según él, eso es considerado alimento no perecedero. Yo difiero. Pero si no le agarra humedad. No, sí, sí, yo creo que tiene larga data. Y también hemos dicho, hemos realzado inclusive diciéndole un zombie es alguien que no está muerto ni no está vivo y nuevamente ha venido más o menos, ha interpretado, ha captado algunas ideas, no todas, pero ha venido Jorge Julio López, así que bueno, lo tenemos ahí. Está ahí. Pero bueno, no le tenemos más que decir, bueno, ya está. Pero bueno, nosotros seguimos acá intentando buscar cerebros, así que bueno, vamos a irnos a la pausa y después vemos con qué los sorprendemos. Martes de 22 a 23. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Un día distinto empieza con otra mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información. FM Moreno cumple 6 años. Te invitamos a nuestra fiesta. Bandas, música y diversión. Baile, falta loco, ¿no va a haber baile acá? Prepárate a bailar rock latino con Hecatombe y cumbia de la mano de And The Traffic Band. bailongo y diversión asegurada. Claro, exactamente. Barra y bufete económicos. En el Churqui, Jolie 2367. A pasitos de la estación. Te esperamos el sábado 3 de noviembre desde las 22 horas. 6 años y seguimos multiplicando voces. Y seguimos multiplicando voces. FM Moreno, Radio Comunitaria. ¿Qué consiste un trabajo territorial? De género, yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal, eso. Tiene que haber algo más. Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos, y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género, o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Pretérito plus cuan perfecto, martes de 22 a 23. Bueno, entonces estaban Richard Jagger, estaba Clapton, estaban todos ahí brindando. Y llega Hendrix completamente empepado, con una sonrisa oreja a oreja, y le dice: bueno, muchachos, miren lo que traje. El rinconcito del rock, con Federico Bayón. Y sí, al final son todos una manga de drogadictos. Bueno, hoy para este rinconcito del rock traje para que escuchemos un poquito a Morphine. Morphine es una banda estadounidense formada en los 90 que tenía varias particularidades que los hacían muy distintos al resto de la música que se estaba escuchando en los 90. En los 90 se escuchaba más que nada en Estados Unidos mucho hard rock, y Morphine viene a dar un cambio a lo que se venía escuchando, que principalmente eran bandas de hard rock donde los guitarristas eran las estrellas musicales. Esta banda es un trío que está formada por un bajista, un baterista y un saxofonista. No hay guitarras, no hay pianos, simplemente son estos tres instrumentos, que además cada uno tenía su particularidad. El bajista, que es también el vocalista, Mark Sandman, tocaba con un bajo con dos cuerdas únicamente. El bajo tiene cuatro cuerdas, él decide sacarle la cuerda más fina y la cuerda más gruesa. Y el saxofonista, Dana Coley, tocaba con dos saxos al mismo tiempo, un saxo barítono y un saxo bajo. Esto le daba un vuelo a la banda, más que nada en la zona de Nueva York, donde era considerada una banda extravagante y vanguardista, donde todos los artistas justamente de la vanguardia tenían que escuchar, era la banda de sonido de la música que se venía. Después, con el tiempo, habría más bandas que sacarían las guitarras de lado o el bajo, pero hasta ese momento muy pocas bandas habían hecho esto. Y en el año 93 sacan su primer disco, Cure for Pain. Es un disco que habla más que nada sobre el dolor que sentía Mark Sandman, que tuvo que, durante el periodo donde se grabó el disco, hacer rehabilitación. Una persona que era adicta a la mayoría de las drogas que conocemos, con el tiempo fue aumentando sus dosis y cambiando de drogas, hasta que en el año 1999, en el festival de Nem Nom de rock en Roma, en Italia, esta persona muere arriba del escenario tocando por una sobredosis de heroína. Posteriormente la banda se disuelve, ya habían grabado lo que sería su último disco, que salió en el 2000, sería Late Night, pero ya Chapman ya había muerto, ya Morphine no sería lo que era. En el 2007 el saxofonista Dana Coley, junto con Bill Conway, que es el baterista, deciden juntarse y volver a a grabar, volver a salir al ruedo, pero ya la onda de Morfín no sería la misma, ya incluirían un guitarrista, un tecladista, ya era una banda más convencional, lo cual hizo que Morfín pierda todo su encanto y se tengan que separar porque no tuvieron ningún éxito. Las particularidades de Morfín, más que nada, son esta mezcla de rock, jazz, blues, pop, pero tocado sin guitarra, lo cual los hace una banda completamente loca. En vivo improvisaban muchísimo. Son muy recordados sus conciertos, justamente por esto, por ser completamente un bardo, completamente en escenario, ya que subían completamente drogados a tocar los que les saliera. Así que bueno, esta banda, que en los 90 no es muy conocida, pero sí cambió la manera de hacer música, ya que sacaron como al instrumento fundacional del rock, que es la guitarra, la sacaron de lado e hicieron rock sin guitarra. Así que quería compartir esta banda con ustedes y hacérselas escuchar un poquito. No sé si... Sí, vos decías que, bueno, o sea, Morfín, una de las características que tiene es que el no uso de guitarras, hasta una época posterior. Sí. Bueno, ponen un caso parecido, puede ser el de los Doors, que en su momento no usaban bajo, que también habían sacado ese instrumento de la banda. Uh-huh. Pero lo complementaban de otra manera, con los teclados. Con los teclados. ¿Morfín hacía algo similar en este...? No, sí y no. Porque, por ejemplo, el bajo, que ya de por sí lo tocaba de una manera muy rara, porque él había sacado dos cuerdas y utilizaba nada más que la cuerda, sería la 2 y la 3. En algunos temas lo usaba como un bajo común, y en otros temas él tenía otro bajo que le iba cambiando en vivo, pero lo afinaba para que pueda hacer acordes de una manera que se llama tonalidad abierta y tocarlo con un slide de guitarra. El slide es un cañito, sí, que se pone en el dedo, que se acostumbra a tocar en el blues. Claro. Que es ese sonido deslizante, digámoslo, y él lo tocaba así al bajo. O sea, tocaba el bajo como bajista, pero con dos cuerdas, y tocaba un bajo guitarra, algo medio mezclado, muy raro, al cual también le ponía distorsión. Y la otra particularidad, que es increíble verlo, y si se los recomiendo, si lo pueden ver, buscarlo por YouTube, es ver cómo toca el saxofonista. Toca con dos saxos al mismo tiempo. Bueno. Un saxo baritón y un saxo bajo. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo, soplando los dos al mismo tiempo. Es algo bastante inusual. Claro, sí, sí, sí, para complementar un poquito. Yo tengo un pensamiento. Ya que levantaste la mano. Sí. Yo desconozco la banda y me da risa porque quiero ser comprensivo. No quiero ser malo, duro, asqueroso y repugnante. Pero ¿hasta qué punto es importante que este tipo toque con dos saxos y que el bajista le saque dos cuerdas a la guitarra? Fue un flasheo de ellos de armar la banda así. Se ve que Dana Coley es un gran saxofonista, es de los mejores que hay en el rock, y se ve que su técnica le permite tocar con dos saxos al mismo tiempo y por eso lo hace. Pero no así... El bajista, que en realidad toca con dos cuerdas porque sacó dos cuerdas. Bueno, porque es un si uno escucha las líneas de bajo y todo, son increíbles. Son terribles músicos los tres. Claro. Por eso la pregunta, en base a que no conozco la banda, ¿sí? Desde afuera a mí me suena, que soy bastante negativo, a que... Quisieron hacer algo loco y nada. Claro, son unos loquitos que... Bueno, estaban locos, pero hicieron de esa locura algo interesante. Hicieron algo interesante más allá de sacarle dos cuerdas y... Sí. No es solo visual, digamos. No es solo visual. Y esa era una particularidad que los hacía... También en la música hay que saber que la estética también rompe barreras y te hace ser conocido o no, y influye mucho. Bueno, pero desgraciadamente es lo que más pesa hoy en día, la estética. Claro, en detrimento de escuchar y de lo que se crea, por eso. Sí, pero más allá, yo creo que también, más allá de la cuestión estética, también la búsqueda de un nuevo sonido o definirte como banda, tratando de innovar. O sea, ya sabes que la fórmula correcta ya está armada. Uh-huh. Y tratando de escaparla de eso también me parece una propuesta muy interesante. Sí. Desde ese punto. Sí, también después, bueno, tuvieron la particularidad que encima el guitarrista se muere arriba de un escenario tocando. Eso lo creó un mito en lo que es la banda en sí, ¿no? Claro, que no podía tener guitarrista. Claro, sí, exactamente. Sí. No, y el nombre, bueno, obviamente, morfina. Morfina, sí, o sea. Mark Sandman era una persona atormentada por las drogas. Casi todas las letras hablan sobre su lucha con las drogas. Toda la vida peleó contra las drogas y bueno. ¿Terminó ganando o no? No, murió de sobredosis de heroína arriba de un escenario. Claro. Ah, perfecto. Las drogas no, siempre ganó. No ganó. Por eso, vos que estás escuchando del otro lado, tontito, no te drogues. O no te inyectes heroína arriba de un escenario, de último. Si sos músico, no te inyectes en escena. Te lo decimos acá, en el rinconcito del rock. Así que bueno, vamos a escuchar un temita y después volvemos. Dale, ¿qué temita nos trajiste hoy? Sex. Perfecto. Y bueno, vamos a ir con un mensaje, un comunicado en realidad de un oyente que bueno, que es, nos había hecho llegar una noticia que la Superintendencia de Salud había hecho un recorte sacando una ley, la 1200/12, la cual que bueno, hacía que las obras sociales que cubrían el 100% de las prestaciones y traslados por discapacidad ahora iban a cubrir solo el 50% y ya ningún tipo de traslado. Así que con esto, solo aquellos que tengan el dinero suficiente para cubrir el otro 50% podían acceder a este tipo de atención y más de 100.000 personas discapacitadas quedaban sin cobertura. Y hoy, bueno, hoy hubo una marcha, una movilización por esto, autoconvocada, más allá de que Moyano en algún momento de la tarde se lo adjudicó. Y bueno, aparentemente se consiguió el veto a esta ley, así que bueno. Buenísima noticia. Sí, sí, sí, exactamente. Bueno, una oyente, Elizabeth, que nos hizo llegar la información y bueno, nos pidió por favor que la difundamos, así que bueno, es de nuestro deber desde este lado. Exactamente, somos comunicadores. Exactamente, y bueno, más allá de eso tenemos algunos recomendados para este fin de semana. Vamos a arrancar por una varieté, ¿te parece? Sí, qué bueno el tema que está sonando de fondo, loco. Muy bueno, ¿no? Sí, una varieté en la cual estoy comprometido en la organización. Se trata de la varieté Caracol. Es este sábado 3 de noviembre, 21 horas puntual, en el Teatro Terra Firme. Padre Barbelo 70, es un teatro hermoso que está a media cuadra de la estación de Paso del Rey, para el lado de la avenida Mitre. Lado norte sería, ¿no? Sí, es imposible norte. Perderse, tiene todo un frente verde con un cartel del símbolo de teatro y dice gigante Terra Firme. La varieté la estamos organizando con la gente de la revista Caracoleando y los fondos serán utilizados para para financiar a dicha revista. Así que bueno, vamos a estar todos ahí presentes, va a haber variedad de espectáculos. Variedad de espectáculos, cuerda de tambores, Pablo Merletti, el trovador de Zona Oeste, números de clown, números de teatro, caracoles, malabares, telas, la Orquesta del Oeste va a estar presente, una orquesta en vivo y en directo, en una varieté. La entrada es de 20 pesitos nada más, ¿sí? Y tengan en cuenta que es una varieté de teatro, no es una varieté de centro cultural que suelen durar toda la noche y que son un poco más... sí, más largas. Que después sí, más largas, claro. Con una organización un poco más abierta. Acá entras al teatro a las 9, te sentás y es como que ves una obra de teatro, ¿sí? Tipo 11 y media, 12, termina... Ya estamos saliendo. Entonces. Sí. Y podés irte a otro lugar. Exactamente, después de ahí vamos a pasar por la fiesta de la radio, que bueno, va a ser acá en el Churqui. Así que FM Moreno festeja sus 6 años. Nos vamos a hacer presentes, supongo que después de ir a la varieté. Así que vamos a estar ahí. Sí, sí, sí. Y el domingo yo tenía para recomendar, en la Biblioteca Popular Horacio Quiroga hay una peña que arranca a las 12 del mediodía. Esto es en el barrio La Perlita, es Paraguay 5544. Así que bueno, yo voy a estar ahí, así que los espero a todos si quieren ahí venir. Vamos a ir a comer unas empanaditas, sí, exactamente. A escuchar unos folclores. ¿Va a tocar alguien? Va a tocar alguien, va músico sorpresa. ¿O Horacio Guaraní? Puede ser. Si lo logramos capturar de Luján y su... O Larralde. No, Larralde no puede. Larralde Horacio no. Guaraní, sí, le prometimos un... Un tanque lleno de vino. Ahí está. Un tanque lleno de vino, sí, como cuenta la anécdota que él en su quinta en Luján tenía un tanque en el cual tenía todo vino. Vos abrías la canilla y salía vino. ¿En serio? Exactamente. Eso cuenta el mito urbano. De ahí a que sea verdad, no sé. Che, ¿Guaraní está vivo todavía? No tengo la menor idea. Sí. Espero que sí. Es como lo de Riverito, ¿te acordás? Claro, sí, que lo habían matado. Pero claro. No, sigue dando la quinela a las 10 y cuarto de la noche todos los días en crónica. Así que aparentemente está vivo. Bueno, sí. Un saludo para Horacio Guaraní entonces. Antes de estar en el programa, de ingresar acá al programa, nos había llegado un mensaje de Ezequiel del Oeste que le manda un beso a Carolina. Bueno, vaya a ver quiénes son. No solo eso, le había recomendado a Carolina que escuche el programa para escuchar los saludos. Así que Carolina, un gran saludo de parte de Ezequiel del Oeste. Exactamente, y los chicos de Línea de Tres que salen los lunes de 10 a 11 por esta misma FM, ayer nos mandaron saludos, así que nosotros hacemos los propios y los devolvemos. Dale, un saludo para Línea de Tres y aguante al Boy, loco. Sí, yo estuve viendo el Superclásico el fin de... Que ganamos 1-0 contra Estudiantes. Muerto de Estudiantes, esos putos de Estudiantes. A mí me sorprende un comentario futbolístico de tu parte. Sí, aguante al Boy, guacho. Yo pensé que no sabías que se jugaba con una pelota el fútbol. Sí. Pero bueno. Hay muchas cosas que no conocés. No, pero él tribunea todo. Una vez jugamos al ajedrez y lo tribunea también. Claro, ¿no? Aguante las negras, te dice, ¿viste? Sí, o aguante las blancas. Tenemos que hacer el campeonato pretérito de fútbol y ajedrez. Y combinándolo, sí. Pateas un penal, vas y moves una pieza. Todo así, cronometrado. O un partido de fútbol disfrazados de piezas de ajedrez. Esa también. El peón, bueno. Peones, la reina. ¿Sí? Ahora, si estás disfrazado de alfil, podés avanzar en diagonal, nada. Claro. Es buenísimo, claro. Es un partido muy inteligente ese. Es para personas inteligentes. Así que no sé si lo vamos a poder terminar. Podríamos armar el equipo nosotros que nos represente. Claro, y buscar tipos atléticos también, ojo, porque no sé si nosotros nos bancamos dos tiempos de 45 minutos. ¿Estamos en condiciones? No, ¿cómo vamos a jugar dos tiempos de 45 minutos? Dos de media hora en cancha de cuatro. Pero no alcanzan las fichas. Claro. ¿Cuántas fichas son por tiene tablero? 8, 16 fichas tiene. 16 contra 16 tenemos que ser. No, pero tenemos que ir a jugar a, no sé. Y no, pero la hacemos en cancha de 11, pero... El 16, que entre el 16. Así corremos menos. Claro. Ya sé dónde toque hacer el partido. ¿A dónde? Enfrente de la Basílica de Luján, que hicieron toda esa plaza enorme que es toda lisa. Ahí tenemos que hacer partido. Sí, claro. Sí, es verdad, buen lugar. Sí, tiene pinta de tablero también. Claro, lo mirás un poquito de lejos, le pones onda. Ahí si la hacemos ahí, la hacemos con pelota de papi fútbol para que resista, porque es cemento. Claro. Sí, bueno. Y tenemos que ir con tobillera, rodillera, porque nos vamos a caer y nos podemos llegar a resbalar. Pero yo me tengo mucha fe, porque recuerdo que el último partido que hicimos contra los chicos de la Murga Meta Negra, hace mucho tiempo... Le pintamos la cara, esto lo decimos públicamente, porque en realidad ganamos por goleada. Y no solamente una vez. No solamente una vez, la primera ganamos como 12-0. Tranquilamente. Sí, tenemos testigos. Sí. Nos pidieron la revancha. Otra vez. La jugamos. Y fue una masacre. Sí. Lisa y llanamente una masacre, así que... Es más, el tercer intento fue nuestro y del otro lado ni los mensajes de texto te respondían. Sí. Así que... Demostramos que podemos jugar. Sí, pero según... El jefe de piso, en la defensa, sacando toda pelota que llegaba al arco. El jefe de piso, lo ve el Barcelona como juega y se lo lleva. Para mí fue totalmente un descubrimiento. Yo creo que estamos desperdiciando a un jugador... De la puta madre. Sí, pero en un momento tiró a arrancarse la camiseta y es un tipo todo trabado con el físico muy laburado abajo. Yo ya se lo sabía, lo sabía igual. Si es campeón de Chisisu, no sé de qué. ¿Cómo no va a estar? Está entrenando todos los días, 5 horas por día entrena. Sí. Al mejor estilo Charles Chaplin, o nos puso un cartelito del jefe de piso que dice que eran muy malos. Tenían su fútbol. Eran murgueros, jugaban estilo murguero. Claro. Entonces hay que tener en cuenta eso. Por ahí, en vez de saltear a cabecear, te tiraban una patada. Claro, sí. En vez de trabarte, te hacían el borrachito. Claro, ¿viste? Claro. Entonces no era eficaz. Claro, nosotros la agarrábamos pelota al arco y por ahí el tipo que atajaba era como que tenía un estandarte y no usaba las dos manos. Sí. Es más, la usaba una agarrada a la otra. Por alguna se agarraba del palo. Claro. El arquero se agarraba del palo y era como que quería. La quería agitar y no quería. Podía agitarla y bueno, y así le fue a los muchachos. Sí, pero bueno, un saludo para ellos. Un saludo para Ezequiel, para Darío, para Cookie. Para Cristian. Que estaba muy enojado, Cookie, me acuerdo. Sí. Cookie, un saludo para vos si no estás escuchando. Porque no le gusta perder. No le gusta perder. Y bueno, pero hay que aprender. ¿A quién le gusta perder? Yo la paso bien. Ponele que hacemos un partidito. Nah, eso de soy un buen perdedor es mentira. Es para debatir, eso es verdad. Espera. Pero si lo hacemos un partidito entre amigos, yo estoy pensando más en el asado después que en el partido, chicos. Yo no me enojo. Puede ser, pero cuando perdés no te gusta perder. Sí. Pero estamos jugando contra amigos, creo también. Yo estaba muy alegre de haber ganado. Claro, yo festejé mucho. Una cuestión de que algunos la tribunearon antes y yo también. Nos iban a masacrar, que nos iban a hacer como Estados Unidos a Irak. Así que nada, y el que más la tribuneaba parecía Moria Kazan jugando la pelota. Sí. Bueno, esto ya es como un incentivo. Un próximo partido, estamos disponibles para jugar un próximo partido donde quieran, cuando quieran. Tenemos nuevo operador este año y juega. Y tiene pinta. Pero es murguero el nuevo operador. Pero tiene pinta de ganador. No sé para qué equipo juega. Dice que no es murguero. Buenísimo. No, listo. Una nueva adquisición para el equipo de Pretérito Plus Juan Perfecto. El ganador. El equipo ganador. El equipo ganador. Sí. Así que nos vamos a ir. Entonces, nos vamos con un tema de Unidad Wet Pussycat. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Saludos para todos. Chao. back door. Your own mind. Now you are my only. Not just 'cause I'm lonely. Now you are the only one for me. If something is wrong, babe, now just turn to me. I said you are the only one for me. You got me right. You're looking so fine. Now when you use your eyes, babe, you're looking alright. Now when you shake your ass, babe, you're looking so fucking fine.